de El Amor que Vale, aquí está el Dr. Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. ¿Sabe usted lo que hace cuando se preocupa por el mañana? Está pidiendo problemas a crédito. La preocupación es el interés que se paga con los problemas fiados o prestados. Esto puede sorprenderle, pero Dios ha arreglado para que tenga algunos problemas. Él está en el cielo diciendo, le voy a dar a ella este problema. Le voy a dar a él este problema. Y usted dirá, pero pensé que Dios me amaba. Por supuesto, Dios le ama y por eso le dará problemas. Si usted no viniera a Dios en busca de ayuda, usted no confiaría en Dios. Y usted no descansaría en Dios si no tuviera problemas. Son los problemas los que nos recuerdan que vivimos en un mundo pecaminoso. Son los problemas los que nos dicen que debemos buscar a Dios. Dios nos da gracia para hoy, no para mañana. Ahora, si usted quiere alcanzar el mañana y traer las nubes de mañana sobre el brillante sol de hoy, yo no lo puedo detener, pero ¿por qué quisiera usted hacer eso? Eso solo enterraría las bendiciones de hoy y además le robaría su fortaleza. Si usted trata de sobrecargar el hoy con las cargas de mañana, estará demasiado cansado mañana. Por último, la preocupación solo produce problemas. Bien lo dijo el salmista. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.